pretender tu amor dejar. Me castigó el Señor y me transformó el corazón en un pedacito de cristal. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti. Y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Mi corazón hoy te pide que tú no vuelvas a querer. Por eso te ruega perdón, para poder dejar de ser quien es. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti. Y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Corazón, hoy te pide que tú no vuelvas a querer. Por eso te ruega perdón, para poder dejar de ser quien es. Un corazón hecho cristal que se rompió por ti. Y en cada pedacito de cristal siempre estás tú. Siempre estás tú.